La persiana. Un periodístico matutino. Una perspectiva de la agenda y la otra agenda. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. Ocho y media, abrimos el segundo bloque de La Persiana. Bueno, en el año 2020 se suicidaron 718 personas en Uruguay, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos 5 años y que es elevada en comparación en el promedio mundial. El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 24 años. En 2020 se quitó la vida uno de cada 3 jóvenes. En cuanto a la distribución por departamento de la tasa de mortalidad por suicidio, Rocha fue el que registró el valor más alto, con 44,5%, mientras que en el otro extremo se encuentra Montevideo, que tuvo la cifra más baja, con 16,5%. Damos la bienvenida al psicoanalista Herbert Tenenbaum, director del Programa Nacional de la Salud Mental en el periodo del 2010 al 2013. Muy buenos días, Herbert. Gracias por la comunicación. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes. Heber, ¿cuáles son las principales políticas de prevención de suicidio en Uruguay en el día de hoy, en la actualidad? Bueno, es un muy amplio. La política de prevención del suicidio apuntan a muchos lados, ¿no? Uno es justamente la detección precoz de las personas que podrían tener intentos o tendencia al darse muerte. Entonces, para eso se busca justamente detectar a nivel de las consultas médicas y de las consultas psiquiátricas determinadas situaciones que son llamadas ahí entramos en muchas categorías que son, yo como estoy en una posición, que no pertenezco a ninguna de esas políticas, que yo creo que son todas para interrogar y cuestionar, ¿no? Porque, si hay una asociación, que es histórica y que es a nivel internacional se ha investigado entre determinadas, los llamados trastornos mentales y los suicidios. Ahora, la primera pregunta que habría que hacer es si eso abarca todo el universo, ¿no? Evidentemente hay una relación, muy clara, por ejemplo, entre la depresión y los intentos o los suicidios consumados. No hay duda. Y se ha buscado a través de justamente de la detección de esas personas que tienen estos llamados trastornos, como forma de prevención. A través de lo que llamaríamos la atención, los dispositivos de atención en salud mental. Ahora, yo creo que el problema es mucho más amplio, ¿no? Y justamente ahí es donde me parece que las políticas públicas han tenido sus fallas. Creo que el índice más claro son las cifras que ustedes daban, los suicidios en Uruguay han ido aumentando año a año, pero no estos últimos 5 años, estos últimos 20, 30 años. Las cifras mundiales de se miden cada 100.000 habitantes, los promedios mundiales andan entre 9 y 10 cada 100.000 habitantes, que era el promedio que tenía Uruguay en las décadas del 70, 80, principios del 90. Ahí es que empezó a aumentar y se llevó a promedios. Cuando yo estaba en el ministerio era el 17 cada 100.000 habitantes, que pasó a ser la más alta en América, y ahora está en 21, ¿no? Si hacemos la cuenta, 700 y pico de suicidios cada 100.000 habitantes, la cifra en el 21, que es un récord mundial. Entonces me parece que hay algo ahí, hay políticas de prevención hace tiempo, sin embargo, los suicidios siguen aumentando, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una pregunta que, bueno, difícil de responder con así con soluciones fáciles, ¿no? O con simplismo que muchas veces se cae. Yo creo que es un tema que sigue, tiene un lado enigmático, que me parece que es ese lado enigmático al que no se enfrenta, ¿no? Pese a que en Uruguay ha habido avances muy importantes, a ver, en materia de atención en salud mental. O sea, justamente en el periodo del 2010, o sea, en ese periodo de gobierno en salud pública se hizo un cambio muy importante en la atención en salud mental en Uruguay, que fue la inclusión de las psicoterapias en la atención mutual y en la atención en toda la salud. Eso creo que fue un cambio muy importante que fue un intento justamente de mejorar todas estas situaciones, ¿no? Una pregunta. ¿Hola? Sí, te escucho. En el año 2017... Hola. En el año 2017... En el año 2017 se aprueba la ley de salud mental. ¿Cuál cree usted que fueron los principales avances? Y también aprovecho la pregunta para pensar cuáles son las principales dificultades para su aplicación. Bueno, la ley de salud mental, a ver, el gran avance es justamente intentar sacar de las personas que tienen trastornos mentales de los llamados manicomios o de las internaciones crónicas, bueno, y cambiar la atención en salud mental hacia un modelo comunitario en que la persona pueda ser atendida en comunidad, no tenga que estar años internada. Es un gran avance. Ahora, lo que pasa es que eso es una parte de la realidad, porque con el tema del suicidio, evidentemente la ley es una ley que es un gran avance en derechos humanos, porque las personas con trastornos mentales, lo que comúnmente se llama los, para decirlo en un lenguaje popular, los locos, evidentemente han sido a lo largo de la historia discriminados, maltratados. Entonces digo, la ley creo que es un gran avance en el tema de derechos humanos. Ahora, en el tema suicidio, pensar que solo se suicidan las personas con trastornos mentales es un error. Esa es una parte, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que no va por esto, no va por leyes, esto, porque me parece que no va por leyes ni tampoco va por esas soluciones que hoy vivimos en un mundo que en materia de salud que está de moda el tema de los protocolos, o sea, todos se arman protocolos, ¿no? Entonces, bueno, para un niño en la escuela entonces hay un protocolo y la maestra tiene que seguir el protocolo si el niño tiene un déficit atencional. Para todo hay protocolos, y me parece que el protocolo lo que hace es simplificar el problema. Yo creo que el problema del suicidio excede los protocolos y las leyes, ¿no? Entonces, hasta que, porque habiendo una, yo creo que el tema es que el suicidio cuestiona una cantidad de verdades a medias que se han establecido en materia de salud pública. Por ejemplo, la relación entre crisis sociales y suicidio, ¿no? Está el famoso ejemplo de en Estados Unidos de la crisis del 29, donde por la terrible crisis económica las personas se suicidaban, entonces eso se ha tomado como ejemplo. Ahora, fíjese que Uruguay ha sido un país que claramente, bueno, ahora estos dos últimos años, no, pero hasta hace dos años, la mejora en la situación social y económica ha sido notoria. O sea, menos desempleo, menos pobreza, menos marginalidad, había una mejora social notoria en los, digamos, periodos 2004 en adelante. Sin embargo, los suicidios han aumentado. O sea, la relación entre problemas sociales y suicidio es cuestionable, ¿no? Porque yo digo, bueno, y eso si nos vamos a otros países, o sea, las tasas más altas de suicidio en Europa la tienen países de supuestamente grandes niveles de bienestar como Suecia y Noruega, ¿no? Uh-huh. Y entonces me parece que hay una cantidad... ¿Sí? No, escucho. Que entendiendo que no podemos pensarlo de forma lineal, la causa, la causalidad, y entendiendo que es un fenómeno multicausal, y bueno, que no va a dar el tiempo de esta entrevista para explicarlo, pero ¿usted qué se animaría a reflexionar sobre, bueno, la tasa tan alta de suicidios en Uruguay? Recién nos decía que, bueno, en lo económico no vamos a encontrar respuesta. ¿En dónde podemos encontrarla entonces? Y bueno, tal vez lo primero sería desplegar esa pregunta. Yo creo que lo que no se ha hecho es esta pregunta que haces tú, pensarla un poco más, ¿no? Investigar, desplegar, y lo que se ha hecho es esto que yo decía, bueno, generar una cantidad de protocolos, de situaciones, que sí, que son de prevención, por ejemplo, bueno, primero que no se puede hablar de suicidio en singular, sino en plural, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo, como yo decía, el suicidio de una persona que ha tenido toda una vida un trastorno mental o una depresión, y que en esos casos, si no ha sido atendida adecuadamente, evidentemente las posibilidades de que intente darse muerte son muy altas. Entonces, en esos casos, yo creo que hay una falla en la atención en salud mental. Claramente, bueno, ayer justamente, no sé si ustedes lo vieron, salió en la prensa en varios lados, que en ACE, o sea, que es el principal prestador de salud pública en Uruguay, una persona, el promedio de atención para una consulta psiquiátrica de 4 meses. Entonces, ahí claramente hay una falla, porque una persona que tiene un problema de depresión grave o algún trastorno de ese tipo y tiene que esperar 4 meses para ver un psiquiatra, evidentemente las posibilidades de que haga un acto suicida son muy altas. Entonces, por un lado, en ese tipo de población yo creo que hay una denuncia clara con el aumento de cifras de que hay una falla en la atención de salud mental, para las personas que podemos incluir en ese mundo del llamado, bueno, que es cuestionado el nombre, trastornos mentales. Pero después tenemos otro tipo de suicidio. Las personas que... esas son las que... bueno, ustedes hablan de los jóvenes, ¿no? Bueno, jóvenes que no han tenido antecedentes de ningún tipo de trastorno, y bueno, y un día de la noche a la mañana se suicidan, o otro tipo de suicidios, ¿no? Que entonces que no se pueden incluir. Y ahí me parece que yo como psicoanalista lo que reivindico es que justamente atrás de las cifras y atrás de los protocolos hay un sujeto, y me parece que lo que hay que intentar es escuchar a los sujetos, ¿no? Al sujeto singular, porque me parece que la falla tratar de incluir a todos en un mismo mundo, ¿no? Incluso, digo, ahí entramos en otro tema, en otras cuestiones, es ver al suicidio solo como una enfermedad. Porque, bueno, históricamente, bueno, el suicidio nos enfrenta al tema de la muerte, y bueno, y si en determinadas situaciones el suicidio es una enfermedad o es una salida, ¿no? Pero llama la atención en nuestro país las tasas altas en jóvenes, con esto último que estabas diciendo de que, bueno, obviamente no en todo caso, no podemos ver todos los casos de suicidio de la misma manera, pero bueno, que sea una salida para los jóvenes de entre 15 y 24 años es un poco fuerte leerlo así. No, yo no lo decía para los jóvenes, lo decía, bueno, más apelando a como a un tema más filosófico, ¿no? Que muchos filósofos lo han planteado, ¿no? Bueno, desde en la antigüedad los estoicos que planteaban que justamente que el suicidio era la única salida para, bueno, para pensar la vida de otra manera, en situaciones de mucho sufrimiento, porque, a ver, lo que yo creo de lo que hay que hablar es de lo previo al suicidio. O sea, de lo que hay que hablar es del joven que sufre. Entonces, ¿qué pasa con ese joven que sufre y que tiene un sufrimiento psíquico muy importante? ¿Qué pasa? Que la única salida que encuentra es esta, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay otras vías para ese joven de expresar su sufrimiento? ¿O por qué, digo, pasa a ser una salida al suicidio cuando recién hablábamos en sociedades, digo, de alto nivel de consumo, como sociedades del primer mundo, donde aparentemente, pues sabemos que no es así, no habría problemas materiales ni sociales, ¿no? Y hay otro tipo de problemas. Es un tema, entonces me parece que, por eso digo, y además ahí el punto está que los jóvenes, obviamente se hace mucho más visible, como se hace mucho más visible la semana anterior, la muerte de un jugador de fútbol generó también toda una visibilidad del tema, que hace que se convierta en algo mucho más visible, pero bueno, las cifras igual más altas siguen estando en las personas mayores, ¿no? Eso parece que no genera tanto cuestionamiento, porque parecería que fuera algo natural entonces asociar la muerte con la edad, ¿no? Claro. ¿Sigue siendo un tema tabú hablar de suicidios? Ahora, no sé, justamente vos recién lo comentabas, ¿no? Por casos de deportistas o de personas que impactan, o jóvenes impactan mucho más, y ahí se empieza a hablar un poco, pero sigue siendo un poco tabú, ¿no? En algunos lugares, o sea, no es fácil muchas veces que que sea, bueno, un tema recurrente en los medios de comunicación, en otros lados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el tema tabú es la muerte. Yo creo que justamente es un tema que como sujetos humanos es la gran angustia, ¿no? Enfrentarse a la muerte. Entonces, enfrentarse a que alguien se dé una muerte voluntaria, una muerte a sí misma, es justamente lo que se vive con violencia, ¿no? O sea, porque lo que cuesta el que suicida ya no está más, pero los que estamos acá, nos angustia y nos violenta, enfrentarnos a eso, ¿no? Al tema de la muerte. Entonces, ese es el punto, ¿no? Es un punto, bueno, de una angustia muy muy fundamental del ser humano, la angustia frente a la muerte. Entonces, yo creo de lo que se trata, me parece, porque habla con una persona que tiene en mente que la muerte puede ser una salida, me parece que no se trata de hablar de eso, ¿no? Porque decir, ahí es, me parece, donde hay un choque entre lo que es la salud pública y lo que es entender a una persona, digo, porque a una persona que solo piensa en la muerte como salida, a decirle que la vida es linda y que la vida es bella y que la vida vale la pena, me parece que es inútil. De lo que se trata es de tratar de entender el sufrimiento de esa persona. ¿Por qué la única salida para esa persona pasó a ser la muerte, ¿no? Entonces me parece que lo que cuesta es acercarse al sufrimiento del otro. Acercarse al sufrimiento del otro, ¿no? Escuchar a alguien cercano a nosotros que está mal. Entonces, por eso yo creo que, si bien, hablar de prevención del suicidio es un tema, por eso yo decía, muy muy amplio y muy general, yo creo que en políticas públicas, volviendo al inicio del programa, que es un poco la pregunta que ustedes lanzaban, en políticas públicas la única forma de intentar mejorar esto es que mejore la atención en la llamada salud mental, o sea, que mejore la atención en que haya psicoterapias, en que haya espacios de atención a las personas. ¿Existieron existieron en el periodo anterior o, bueno, en el actual, políticas específicas para la prevención de suicidios en personas jóvenes? ¿Específicas? Bueno, no. Las específicas son lo que yo decía hoy. O sea, en el año 2011 hubo un cambio en el sistema de atención en salud mental que fue, yo creo, muy importante, que es incluir las psicoterapias en todo el sistema de salud. Y en ese caso se le dio prioridad a los jóvenes. O sea, como ahí había un tema de financiamiento, de que, bueno, todo eso cuesta dinero, hubo que elegir qué personas tenían prioridad para acceder a esos sistemas de psicoterapia. Y en ese caso se eligió las poblaciones de niños y adolescentes y jóvenes. O sea, ahí, ahí yo creo que es un avance. Digo, porque yo creo realmente, por eso yo decía que la llamada prevención, si es que existe, va por la atención al sufrimiento. O sea, yo no creo que ir a hablar a un liceo del suicidio sea prevención. De lo que se trata es que los jóvenes tengan espacios donde poder expresar su malestar y su sufrimiento. Y después existen hace tiempo las líneas telefónicas. Las líneas que se puede llamar y las personas que tienen algún problema, ¿no? Ever, vos comentás que reflexionás, ¿no? Que hay que escuchar y atender el sufrimiento de la otra persona, ¿no? En este mundo de las redes sociales, donde la inmediatez, también el mostrar todo el tiempo el éxito, la búsqueda de la felicidad, la constante exhibición, no hay tiempo, no se genera ese tiempo tampoco para el sufrimiento, ¿no? O para decir. Claro, exactamente. Sí. Está mal visto. Si está mal visto, no quiere ser escuchado. Y está, sobre todo, yo creo que el gran tema está patologizado, ¿no? Porque ese es el punto, ¿no? Bueno, que una persona se anguste, tenga un sufrimiento, o sea, lo típico, una decepción amorosa, que muchas veces las decepciones amorosas son, no solo acá en Uruguay en general, motivo de darse muerte. Bueno, pero todo eso muchas veces es puesto como una enfermedad, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? Sacarlo de ese lugar de patología, sacarlo de ese lugar y poder escuchar al sujeto que hay atrás de todo eso, ¿no? Por más que muchas veces es fundamental y imprescindible la medicación, y la medicación en los casos de una depresión aguda ayuda mucho, obviamente, pero no es la única vía ni es siempre lo necesario. Y eso que decís tú es muy importante. Si vivimos en un mundo donde está ese como una especie de imperativo categórico de que hay que ser feliz, ¿no? Es muy terrible, ¿no? Cuando se vuelve como... Se está escuchando un poco mal. No sé si justo te estabas moviendo con el teléfono. Sí, puede ser. No, decía que cuando se vuelve un imperativo categórico el ser feliz, para la persona que sufre es muy terrible, porque justamente es como decirle no hay lugar para tu angustia, no hay lugar para tu sufrimiento. Hay que ser feliz a toda costa. Entonces eso es muy terrible, ¿no? Bueno, Heber, muchísimas gracias por esta comunicación y por este diálogo que tuvimos en la mañana de hoy. Gracias por haber sido parte de La Persiana. Quiero decir algo más. Tal vez hablé de muchas cosas, pero siendo más específico, y ya que ustedes son un programa que tiene mucha audiencia de jóvenes, creo que es importante esto que dije, que hoy por hoy existe en el sistema de salud y creo que no está difundido, entre otras cosas, creo por razones de interés, porque a las mutualistas no les interesa mucho. Hoy por hoy la atención en psicoterapia en las mutualistas es obligatoria para los jóvenes. Es obligatoria en el sentido que la mutualista tiene que dar esa atención. Entonces me parece que es importante que se sepa y que se utilice, ¿no? Porque la psicoterapia, los espacios de terapia históricamente en Uruguay han sido siempre privados, han sido siempre costosos para mucha gente económicamente, y creo que existan esos espacios hoy en el sistema de salud. Yo decía las mutualistas, pero también en ACE es lo mismo. Es importante que se sepa y es importante que se exija el cumplimiento, ¿no? ¿Es obligatorio y gratuito también la asistencia? No, tiene el costo como cualquier consulta médica. Ahí va. Viste que tenés que pagar un ticket cuando vas al médico, pero es un ticket, no es un costo excesivo, ¿no? Exacto. Bien. Impecable. Bueno, muchísimas gracias, Heber, por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes por el interés. Gracias. Dale. Que pasen bien. Chao. La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal.